sus manos, irónico bon vivant. Él prende su habano y empieza a contar. Buenas noches, ¿cómo anda Negra Verón, pero Condesa Verón? Pero tan lindo toda la noche por acá. ¿Usted cómo anda? Estoy en San Isidro porque un amigo mío, Javier, cumple años y no podía faltar, así que ahora me vine al estudio de su mujer, que tiene acá un buen lugar para poder hacer radio y después sigo comiendo. Qué lindo. ¿Cómo anda usted? Muy bien, todo tranquilo por acá. Bueno, y dígame una cosa, la gente va a tener que meterse en esta conversación porque justamente se trata de un problema que aqueja a la mayoría de la gente en este mundo y sobre todo en Argentina, que tiene que ver con no dar la cara a las empresas, y entonces uno tiene que entrar por internet, por el teléfono, contestador, opción 7, o sea, donde, y cuando uno se quiere acordar, tarda 7 veces más que lo que tardaría si habla con una persona y le dice, anda para acá, anda para allá, mandame esto y subir otro. Es decir, uno está esperando que aparezca alguien que te dé una vocecita o ser que humano. Te dé la cara a un ser humano, claro. Bueno, vos sabés que hay un banco, que es el Superbill, que yo que me di cuenta que ellos están intentando recuperar parte de esa atención humana, porque yo creo que además te voy a decir una cosa, tanto para el banco como para la gente, la pérdida de tiempo es enorme. Primero porque hay un montón de mecanismos y de tiempo que se pierde, espera, errores que te dice opción y vos te equivocás de opción, o no entendiste bien lo que le están diciendo. Y cuando tenías que acordarte, pasaste una hora y media para llegar a algún lado que a veces ni siquiera es el lugar donde vos querías llegar. ¿Entendés? En cambio, si se te atiende alguien por teléfono a los 2 minutos, resolvió el problema, o te dice vaya para acá, vaya al banco, que le está pidiendo la cosa, lo que haga falta, digamos, ¿no? Todo eso para reducir gastos. ¿Calculo? No, yo creo que hay una parte del asunto que tiene un sentido. Digamos, si usted quiere tal cosa, opción 1, opción 2. Al final del camino tiene que haber un tipo, o una tipa, alguien que te atienda y te resuelve el problema. Pero no, después sigue, después entra con otro menú y otro menú, y si no te conformó el menú vas para atrás, y si no te tenés que volver. Eso en un caso. En otro caso son por internet, que vos podés hacer el trámite por internet, querés pagar algo por internet, y a veces es un despelote infernal. Y además encima estás siempre al acecho de algún vivo que encuentre la manera de colarse en tu tráfico para poder sacarte algún mango y hacerte desviar los fondos por otro lado. Digamos, esto es una cosa bastante complicada. Yo no sé, yo te digo, yo no soy un negado en este tema de internet, porque cuando empezó la causa AMIA, yo tuve que informatizar la causa, estamos hablando del año 94-95, entonces me tuve que meter de lleno en internet, y yo realmente sé manejar los temas de la web bastante bien, y aún así hay veces que hay cosas que son muy engorrosas, muy confusas, ¿entendés? Y entonces, bueno, vamos a hablar con Julito López, que dale, y vamos a invitar a nuestros clientes, que acá no le vamos a dar opción A o B o C, o uno, no, o disque uno. No, derecho de pasar el número de WhatsApp. Claro, sí, estamos en el WhatsApp, en el 113-003-0790, 11-300-3790. Acordate que nos encanta escucharte, y si dejas un mensaje de menos de 30 segundos, mejor, así podemos escuchar más mensajes. Cuanto más cortito, más mensajes. Julito, ¿estás ahí? Parece que no. Yo no lo estoy escuchando, Conde. Bueno, así se ve que todavía no lo conectaron. Bueno, sigamos explicando la situación. ¿Cómo no? Yo Yo te digo, por ejemplo, cuando vos querés, ya haces home banking, suponete. De repente un día te dice, vos ya tenés en la computadora, ya tenés todo seteado, cuando entras haces clic y ya se loguea, porque ya tenés tu clave. El DNI, entonces, el usuario y la contraseña, sí, ¿no? Sí, pero la máquina ya hay una parte que la hace automática, que vos ni sabés, ya te olvidaste hace un año la clave que tenías o la clave que tenés anotada. Entonces de repente te aparece una cosa que te dice, tiene que cambiar la clave. Sí. ¿Por qué tengo que cambiar la clave? No quiero cambiar la clave. No, usted tiene que cambiar la clave. Entonces cuando te dice, ponga la clave anterior, no me la acuerdo. Ahí empezás con un quilombo. Claro. Y mandás dos errores, te bloquea la clave, tenés que ir al banco, llevarle la tarjeta. Es un quilombo infernal. ¿Entendés? Entonces, digamos, además, una cosa es la seguridad. Y otra cosa es hacer las cosas engorrosas al cuete. Y además, si yo no quiero cambiar la clave, corre por mi cuenta y no la cambio. No tengo por qué cambiar la clave porque yo me pide cambiar la clave. Claro, no sé el motivo por el cual hay que hacer eso, ¿no? Supongo que tiene que ver con una cuestión de seguridad. Ahí lo tenemos en línea, Julito. Julito, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Hola, Julito. Yo estoy un poco... Levinas está del otro lado, pero lejos esta vez. No estoy ahí. Bueno. Más lejos que vos. Estoy más lejos que vos esta vez. No siempre estás lejos vos. Esta vez estoy yo más lejos que vos. Escuchá una cosa, estamos hablando de lo siguiente, sí. Que al final del camino no aparece una cara que te resuelve el problema y uno queda perdido en la opción 5, opción 3 y después te dice, si quieres volver al menú anterior, vuelve al menú anterior. Y yo, cuando haces el cálculo del tiempo que vos perdiste, a veces es una hora entera, una hora y media, a veces tenés que estar esperando que te atiendan, y nunca llegás a una cara que te resuelve el problema. Y además hay cosas que son engorrosas al cuete, que la pregunta es, primer pregunta, ¿lo hacen a propósito para joderte o lo manejan mal? ¿Cuál es la historia con eso? Yo creo que es un cúmulo de factores. Punto uno, sobra gente, ¿sí? O sea, sobra gente. Hay mucho empleado estatal, hay mucho empleado que hay que buscar en un lugar, ¿sí? Entonces, lógicamente, alguna función, alguna papeleta tiene que sellar. Y para que el tipo selle algo, tiene que haber un papel. Y ese papel alguien tiene que completar. El resumen de todo esto son los peajes. Los peajes hace rato que pueden funcionar sin tener nadie en la cabina. Sin embargo, está. ¿Por qué? Porque el hijo de Moyano tiene el sindicato de peajes. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber alguien que te cobre, aunque todo el sistema pueda funcionar. Ahí hay una gran parte de por qué todo esto es de esta manera. Porque tiene que justificar que haya gente que esté trabajando. Después vos tenés otro pedazo de historieta, que es la gente que todavía no se conecta con la tecnología, ¿no? Gente que le cuesta un poquito más, gente que tiene la necesidad de darle la cara a otro, siendo que en esto es como Estados Unidos, no sé... Hace 20 años me tocó la vuelta en Estados Unidos y no hay un lugar donde yo venía con toda la cabeza argentina y fui a pagar el teléfono, me acuerdo. Y yo decía, ¿qué, dónde se garpa esto? No, hace un cheque, lo pones en el sobre y lo mandas por correo. Pero no, yo voy a la ventanilla y pago. No hay ventanilla. Pero ¿cómo que no hay una? ¿No hay un Best Auto o una telefónica que debería pagar? No hay, ¿eh? Claro. Bueno, en los bancos mismo sucede eso, ¿viste? Cuando tenés que hacer un depósito, que hasta determinada cantidad de dinero tenés que ir a la máquina. Claro. Y es una situación que vos decís, ¿y si no lo sé hacer? ¿Y si marco mal un número? Es como un estrés, no sé si a ustedes les pasa. No, pasa de todo. Pasa que te rompe, pasa que hasta te rompe billetes. Te escupe los billetes de más. Hay billetes que están buenos y que te los mandan como si fueras malos. Yo sufro porque digo, a ver si puse mal un número, si el sobre va de esta manera, si el billete va de la otra manera, como no estoy acostumbrada a hacerlo. No, a veces, digamos, si el billete está entero y la máquina está buena, en general funciona. Pero a veces, la otra vez estuve en un banco y me tiró los billetes al piso directamente, los tiró de nuevo para atrás y los tiró al piso. Y además, una cosa es que vos, porque aparte hoy, los billetes máximos son de 1.000, que son $3. Claro. Vos te das cuenta que con $3 y medio, entonces vos tenés que, de repente, tenés que ir a pagar algo y tenés que meter 400 billetes. Claro, que encima tiene un límite. Vos no podés poner la cantidad que tenés quieras. Tenés que meterte a 40 en algunas máquinas, a 60 en otras y 120 en las mejores. Sí. Y aún así, a veces te quedás corto, porque si encima no llegas billete de 1000, llevas billete de 500 o de 200, y ya tenés que estar 3 horas ahí. Entonces ahí decís, yo quiero ir adentro. No, pero si es menos de 40, no... Es todo un quilombo. Claro, dependés de la máquina. Ni hablar cuando tenés que sacar una cantidad importante de dinero, ¿no? Y vas al cajero y te da todo de 100 pesos. No sé si les pasó, pero a mí me sucedió y es realmente molesto. Bueno, pero era... Yo lo siento bastante una bomba el discurso que tiene Levin, el Conde. Lo siento como una bomba, lo siento como antitecnológico. Y a mí es lo que me asombra de todo el discurso de Levin, esta última etapa, ¿no? La etapa antifuturista que está pasando el Conde, ¿no? Es que él tiene tanta vinculación con la prensa, ¿no? Que tiene mucha vinculación él con la prensa. No en esta última etapa que pasó de como panelista profesional, pero a ver, el Conde antes, tenía una vinculación muy fuerte con el under de la prensa, y yo no lo veo al Conde hacer una retrospectiva de cómo la tecnología afectó a la prensa, que eso quizás sería bastante más interesante que estar en este discurso una bomba de la tecnología y cómo nos afecta hoy en día, o el exceso de tecnología, cómo nos aleja de las soluciones. Vos probaste, por ejemplo, cuando un tipo está estacionado mal y te está cagando la vida a vos y te querés mandar eso en la ciudad para denunciar la historia, ¿vos probaste cómo funciona eso, por ejemplo? No, yo no me dedico mucho. No es buchoneo. Si vos yo no puedo sacar mi coche porque el tipo lo tiene ahí parado y el tipo, yo quiero sacármelo de encima y el tipo no viene. Tendrá una emergencia, Gabriel, tendrá una emergencia y yo lo comprendo. Claro. Y después el tipo viene cagándose de risa, fumando un pucho, hablando con un tipo que le había vendido una tela. ¿Qué me estás diciendo? Habrá solucionado el problema que tenía y ahora está bien y por él. ¿Por qué me pusieron a este antisemita a hablar conmigo? No sé quién es la que se llama, Pulito. No, Pulito, en serio, pará. Sí. Yo lo que quiero decirte, yo, sabés que yo soy, empecé a hacer la informática, contaba eso cuando vos no estabas, yo hice la informatización de la causa AMIA. Tuve acceso muy tempranamente a internet, me enamoré por internet en los años 94, 95. Sí. Te quiero decir, yo no soy un pelotudo para internet. Pero te puedo asegurar que aún yo, en algunas situaciones, cuando vos querés llevar adelante un proceso, te dice que cliqueas acá, va para allá, va para allá, hay momentos donde realmente están mal diseñadas las cosas, se engorra, es engorroso, no funciona, se te corta, digamos, la tecnología, si vos querés hacer tecnología, hacela que funcione bien, que funcione rápido y que sea clara, y eso no está pasando. No, bueno, está bien, no está pasando, pero también todo está transicionando. No hay que ver la foto, hay que ver como la película. Obviamente vos, si hace 5 años, 6 años atrás, era aún peor. Todo esto es una transición. La transición tiende a que cada vez sea menos banco, va a ser más con la computadora, ni hablar de la aceleración que le pegó la pandemia. Yo cuando empecé a trabajar en mi vida, yo me acuerdo que todos los días iba al banco. Todos los días, lo primero yo hacía en la empresa, iba al banco. Hoy en día, bueno, quizás un banco, es muy extraño que vayas a un banco. Pero está bien, pero yo no tengo problema con que vos y quien quiera lo haga de ese modo. Pero también es cierto que hay un montón de gente más grande, mayor, que tiene 80 años, que tiene 75, que tiene 70, y que entonces, hasta tanto esa gente desaparezca del mapa, tiene que haber gente que la atienda como la atendía siempre, porque sí, digamos, claro. Una cosa es que los chicos millennials se manejen así y lo hagan bárbaro, y que los tipos de 40, 45, o vos que sos un capo del tema, lo hagas perfecto. Yo soy un idiota, y no me sale bien. Yo quiero ir al banco y que alguien me atienda y haga las cosas que yo quiero hacer. Si yo así empecé mi vida, así empezó el banco conmigo en su relación, ¿por qué me la cambia? Si yo no sé hacerlo de otra manera. No, eso es verdad. No tenés opción. Hay un abarataje de costo que trae la tecnología. O sea, ¿por qué vos pones tecnología? por un solo hecho, no es para cuidar al planeta y que no se emita papel ni se tale un árbol, es porque detrás de cada línea de código hay un tipo que pierde laburo. O sea, por cada programador hay 1.000, 2.000 puestos que se destruyen de la vida real. Pero está demostrado que se agilizan los trámites a través de... Sí, claro, ¿sí? No. Sale más rápido. A ver, eso no se discute hoy en día. Ajá. Sí, lo que se discute es que obviamente hay un transicional, hay un residual, claro, de gente que vos la tenés que seguir acompañando hasta que se termine, ajá, de incorporar tecnología, porque la tecnología mejora. O se muera, que aparezca. ¿Quién? ¿El residual? No, yo, supuestamente que yo no aprendo, bueno, tendrá que ser un tipo que me lleve y me acompañe hasta mi eternidad. Y cuando me muero, me voy, se acabó la historia. Bueno, es lo que pasa con los diarios, Gabriel. O sea, los diarios se van a imprimir hasta que tu generación y un poco de la mía se muera. Uh-huh. Y después ya se va a dejar de imprimir diarios, claro, porque yo necesito que los lea, ¿entendés? Obviamente las cosas van pasando y nada, van pasando las propias generaciones. Mira, la otra vez necesitaba hablar con alguien de mi seguro, de la empresa con la cual tengo asegurada mi auto, ¿no? Entonces digo, ay, no tengo el teléfono, la verdad que no lo tengo agendado, mal, debería tenerlo. Entonces busco en Google el nombre de esa empresa, la web de esa empresa, para buscar un número de teléfono. No hay número de teléfono. Y yo lo que le quiero explicar es algo complejo, es una cosa que yo necesito hacer, bueno, y no, o sea, no hay forma de hablar con un ser humano, porque directamente no publican un contacto telefónico. Pero lo que te pasa también es que hoy en día, como es todo un sistema, el tipo que te atiende está leyendo las mismas opciones que vos tenés disponible en internet, pero no hay un tipo que la lee, ¿entendés? O sea, y eso es lo que está pasando ahora, uh-huh. No hay nada que no se resuelva por opciones. Yo entiendo todo tu factor humano, que choqué, que justo le pegué al cordón, que... Yo quiero saber hasta qué día pagué el seguro. Bueno, eso tendría que haber una opción que te puedo asegurar, Julito, que no están en el menú de opciones. No, ya lo sé. Es una pregunta que yo quiero hacer, y qué pasa si quiero hasta tal día, pero suspendeme, y si me devolvés el dinero, o sea, hay algo, una parte del trámite que realmente requiere una interacción con un ser humano. Claro, el tema es que esa parte uh-huh. es la menor, ¿sí? O sea, vos empezás a resolver por opción, hasta que te queda un poquito, pero ¿por qué hacen esto? Hacen esto porque es una cuestión de costos, están optimizando costos. ¿Por qué? Porque si no, tienen que tener un call center de 5.000 personas, ¿sí? Por lo tanto, la tecnología, ¿sí?, es un depredador de puestos de trabajo. La tecnología se pone, sí o sí, para sacar puestos de trabajo y hacer los procesos más eficientes. Por eso tiene la palabra eficiencia. Eficiencia no significa que lo hagas bien. Significa que lo hagas bien y al mejor costo. Y para muchas empresas eficientes significa bajar el costo, ¿sí? Entonces, bajar el costo, como contrapartida, tiene que haber una suerte de gente todavía que la pasa un poco peor, como lo que le pasa a vos, lo que le pasa a Gabriel. Pero el objetivo que persigue la tecnología, obviamente, es bajar ese costo. Claro, quizás no haya que generalizar también, porque acuérdate que cuando fue el tema de Boti con el tema de las vacunas, funcionó, por lo menos hablo de mi experiencia, bastante bien. Boti estaba bastante bien. Boti no estaba mal. Boti tuvo un exceso de protagonismo cuando empezó con esto. Yo me acuerdo una discusión que tuvimos con el creador de Boti al aire, en el programa de Jorge, que era de dónde ibas a estacionar, ¿sí? Entonces, vos le preguntabas a Boti si podía estacionar en, no sé, en el desierto. Y vos te decías, sí, puedes, no puedes. Y vos decías, ¿para qué estás manejando? No puedes estar en doble fila. O sea, la interacción no era buena. O sea, hubo un exceso de Boti. Y aparte, Boti hizo las mismas opciones que tenés en el sitio web, nada más que te las pones por WhatsApp. No es que tampoco es magia, ¿sí? Las opciones son siempre las mismas. Sea en la web, sea en WhatsApp. O sea, que llamás por teléfono a alguien. Pero, Jurito, te hago una pregunta. No existe... ¿No debiera existir la obligación, por lo menos por unos años más, de si yo quiero entrar por un sistema face to face o hablando con alguien que me atienda a esa persona? Yo puedo sí, tener hay una ley. Digo, cumplamos con eso, porque en realidad ¿sí? yo creo que hay algo en toda esta historia que tiene que ver con, primero, que puede haber torpeza, y hay veces que vos no tenés una hora y media, a veces vos para pagar algo o para resolver un problema, estás una hora y media y no lo resolvés y tenés que volver a intentar mañana y pasado mañana, y a veces tardás una semana entera a resolver algo. Entonces, por lo que sea, porque yo soy un idiota, porque el sistema no anda, no sé. Y yo digo, no, pero hay un momento donde yo digo, señor, no marcho, ya pasaron 10 minutos, esto no marchó, que me atienda alguien y me diga lo que tengo que hacer, o me resuelve el problema. Hay una ley que es de defensa del consumidor, que incluso dice que cuando vos contratás, suponete, por un método digital, tenés que poder cancelar por el mismo método digital. Que, o sea, hay un montón de contemplaciones que tiene que ver con alguien que va a atender, y está en la ley del consumidor. Pero lógico, entonces no está dimensionado para la cantidad de gente que atiende. Entonces, que hay un tipo que atiende hasta las 8 de la noche, ¿entendés? Y tenés colas de espera de una hora en espera, etcétera, etcétera. O sea, lo que vos sentís es que ya no estás en el malón de la gente, ya no estás en el grueso de la gente, estás en una minoría. ¿Y qué es esa minoría? La que no tiene una ductilidad digital, ¿sí? Y esa minoría la pasa mal. El resto, que es la mayoría, que está en una ductilidad o una agilidad digital, dentro de todo se las arregla. Esa minoría de la que vos hablas, obviamente tiene que ser defendida por la ley del consumidor, tiene que ser, todas las empresas se la pasan hablando de responsabilidad empresarial, responsabilidad social, el Amazonas, los pingüinos, pero no hablan de la gente mayor como la cuidan del trato. Entonces hay, obviamente que hay un agujero, hay un bache ahí alcanzado. Es más que oro. No creo que sea la tecnología la que está fallando. Lo que está fallando es un poco la contemplación que hay a una minoría que quedó un poco segregada, de que no se va a integrar quizás a este aspecto digital. Y que hay que seguir prestando el servicio, porque ya no podés tirar. La tuviste siempre al cliente y ahora no podés tirar a la basura como viene. Ese es el punto. Escúchame, hay algunos mensajes que me gustaría que escuches, porque por ahí tenés que contestar vos a nuestra cliente. A ver. Claro que sí. Buen día, conde y condesa. Pasa también con las tarjetas de crédito, el resumen. Yo quiero que me sigan mandando el resumen por escrito, o aunque sea por mail, y no lo mandan. Entonces me tengo que ir al banco y le digo, deme todos los resúmenes que faltan por escrito. Aparte hay una determinada edad, persona de 70, 80 años, que no saben manejarse, no va y no quieren molestar a los nietos, a los hijos. Entonces hacen lo que ellos quieren, cambian las claves, piden cambio de clave. Es una porquería. Bueno, gracias. Feliz fin de semana. Contesta Julito. ¿Qué dice Julito? Mirá, yo este mensaje me lo voy a guardar y se lo voy a pasar a mi viejo, que mi hijo me molesta para que imprima el resumen. Es verdad. Pero lo que es peor, que es verdad, es que yo, mirá, hoy tuiteé, o ayer tuiteaba, el resumen de envío bancario, ¿sí? Son aproximadamente 22 caracteres. Entonces, ¿qué lees? Mercado Pago, asterisco, Mercado Pago 24. Espacio, 2.000 pesos. ¿Qué es? No tengo idea. Y así vos ves, Mercado Pago, Mercado Tanto, Mercado Visa, o sea, no alcanzás a entender qué es y en dónde gastás. O sea, estamos en el año 2022 y se te hace imposible conciliar una tarjeta, porque no sabes en dónde la gastaste. Y después está el problema que dice este hombre. Obviamente, los tipos, para no imprimir papel, que de nuevo, ¿qué es? Eficiencia. El gasto, ¿no? De que haya un servicio de impresión, de que se meta dentro de un sobre, que te llegue hasta tu casa, que haya un cartero, cosa que ya casi no existe en el conurbano, que te deje la carta y que vos leas ahí tu resumen, que llegue a tiempo para que vos lo pagues, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero te puede llegar por mail, como a mí me llegan por mail de algunos bancos, lo resume, y yo hago clic y lo ves al mail. Ahora, el problema de eso es que justamente cuando tiene poca información, ya que llega por mail, cuando vos haces clic sobre el issue que dice que vos gastaste no sé dónde, haces clic y debiera aparecer de qué se trata. Pero ya que no es un papel, en el papel no puedes hacer clic. Pero te digo, a mí me pasó, por ejemplo, en Mercado Libre, que me cobraron 3 colchones que yo nunca en mi puta vida compré. Hablé con Visa, hablé con Mercado Libre, y ninguno de dos me dieron pelota. Y nunca llegaron los colchones a mi casa. Y tuve que pagarlos, y me jodí. Sí, bueno, ese es otro tema. Pero hay gente que igual requiere leerlo en papel. Mi papá no tiene computadora, en el teléfono no lee nada, casi no entiende cómo usar su mail, y a la gente la paga bancarizada, ¿entendés? No es que esta gente le hace el dinero en efectivo y el tipo va y paga. Entonces, por eso yo, de nuevo, vuelvo al punto. Hay una desconsideración para la gente, que es la minoría que no se va a subir al tren digital, ¿sí? Julio, hay otro mensaje para vos, a ver. Hola, chicos del Conde, cómo me alegra que hablen de los problemas comunes que nos pasan a todos. Eso que estás diciendo, Negrita, nos ha pasado tantas veces a mí, sobre todo a mi marido, que va y reniega con esas máquinas, y nos pasa de todo, y yo me alegro que, bueno, que también ustedes lo compartan, ¿no? Uh-huh. Y poder sentirnos acompañados también en esto. Así que les mando un gran abrazo. Los amo. Soy Ana de Villurquiza. Hermosa. Beso, Ana. ¿Te das cuenta, Julito? Hay mucha gente que padece estas cosas y que no son atendidas. Uh-huh. Y justamente es la gente que debíamos atender más. Yo te puedo repetir. Yo, en serio, yo no me considero un tipo que... Yo, es más, con gente mucho más joven que yo les explico cómo resolver problemas de Internet. Así que yo no soy un boludo en esto, te digo, pero a veces sí se traba. Sí. Tengo un problema con esto, tengo un problema serio. El problema sería... A ver, yo te cuento. Vamos a hablar de casa, mi viejo. Sí. Mi viejo no hace nada, se quiere con la tecnología, ¿viste? O sea, tiene el teléfono. El teléfono es como que el teléfono sabe que es viejo, ¿sí? Y yo uso la palabra viejo con cariño, claro, ¿eh? Yo me lo quiero todo y uso viejo de cariño. Entonces, es como que el teléfono sabe que es viejo. Entonces, que él toque el teléfono y no lo siente. ¿Se empaca el teléfono, decís vos? Es como que el teléfono lo odia. Es como que mi papá toca... ¿Viste? El viejo toca el teléfono, no le da pelota. Es como que se repelen entre ellos. Y lo peor que me pasa es que en casa de palo, viste, cuchillo herrero, porque yo no le puedo enseñar a mi papá. No le puedo enseñar a mi papá yo. Entonces, ¿cómo terminó la situación? Mi papá se consiguió una señorita que la chica de esta, una chica tiene 45, no sé, 47, le enseña a la gente mayor a moverse con la tecnología. La gente mayor, te hablo como igual, tiene 76. Suponete. Entonces los ayuda. Claro. Y ahora se han despertado una suerte de celos. Y yo lo cargo a mi papá de mandarle la indirecta, diciéndole: yo no sé usted cómo va a terminar con esa señorita, yo no sé quién va a cubrir la nota, o Urbano, uh-huh, porque lo desplumó y los terminó matando. Uh-huh. ¿Entendés? O yo desde la estafa digital, pero yo lo hago porque estoy en Dios en este momento, ¿no? Ahora, sí. Acá hay una cuestión de cómo subirlos a la tecnología. O sea, ¿por qué existe esa barrera? Si mi viejo es re vivo, mi viejo maneja, va, viene. No tiene que ver, te voy a contar una cosa. Sí. Mi viejo escuchaba Radio Colonia, siempre. Antes de dormir, la siesta, cuando se levantaba a la mañana, cuando volvía a la noche, escuchaba Radio Colonia. Y tenía una radio que se llamaba Zenit Transocean, y no sé qué mierda era. Y cuando él se iba, mamá la movía, o una satélite, y después papá no sabía cómo hacer para volver. Y papá era uno de los tipos más inteligentes que había en el barrio del 11. Y sin embargo, yo tenía que ir, y no entendía cómo papá no podía entender esa radio boluda y poner de nuevo en el canal que había que poner, y no podía, porque él había nacido en otro siglo, en otra historia, y él no podía. Hay cosas que tienen que ver con la generación en la que sos, el mundo en el que viviste, entonces no podés desatender. Suponete que yo sea un pelotudo por internet, bueno, lo asumo, no tengo problema. Entonces tiene que haber el banco, las entidades, el Estado, tiene que entender que mientras yo viva y tipos como yo vivan, bueno, tiene que haber una jeta que me atienda si yo no puedo usar la internet tecnología. Esto es todo lo que yo pido, no estoy discutiendo nada más. No estás, o sea, no es cerrado lo que decís. Lo que yo digo es que más allá de eso, y vos sabés que acá para reclamar de un Estado primero tenés que tenerlo, cosa que yo creo que estamos bastante lejos de poder tenerlo, también hay otros métodos que se pueden mitigar, ¿no? O sea, porque la vida se te pasa esperando a que no ocurra. Entonces siempre me pregunto, ¿por qué la gente mayor no la podemos enseñar, entrenar? ¿Qué es lo que... o sea, ¿cuál es realmente el problema? Vos viste, yo veo muchas veces al principio, cuando empezó a salir todo eso de la tecnología, Julito, están en el hogar. Julito, sí. Me van a matar, son las 22:33. Bueno, te digo una sola cosa, la gente mayor, ¿sabe qué? Su nieto se la pasó abusando de los regalos que le dio. ¿Por qué no lo hacen nuestros hijos? Su nieto le dice, si me explicas hacer esto, usen a los pibes más jóvenes, tienen más plasticidad, pero a los bien jóvenes, a los de 13, a los de 12, a los de 14, claro. A esos pibes usan para que les expliquen. Y vayan al banco y quéjense también, porque por eso están los bancos últimamente, para ir y descargar. Es más barato que el banco. Te agradezco muchísimo, Julito, un beso grande, y no sé si te voy a volver a llamar porque sos un pesado. Beso, un abrazo, Julito. Grande. Chao, negrita, atendé a la abuela. Chao, beso. Dale, el nono. Era Julito López, el experto de la nata, hacker, experto en tecnología, mal bicho, amigo nuestro. Vamos a las noticias entonces. Vamos. El Conde del Once, con Gabriel Levinas, por Mitre. Condesa, genios, buenas noches. Llamo a una comuna para que me hagan la vereda. Desde el 2019 estoy detrás de eso. Logro que vengan. En la comuna por teléfono nadie te atiende. Vienen los tipos a hacer la vereda. No traen hachas para cortar las raíces del árbol. No los dejo hacer la vereda. Se van. Vuelven a los dos días. Hacen la vereda. No hacen contrapiso, pasa toda la gente con las baldosas recién puestas, todos pisotean todo. Llamo a la comuna, nadie me atiende. ¿Qué hago? Desesperada, ¿no? Desesperada, tiene razón. Tengo otro mensaje que dice... Es un espanto lo que le han hecho a la gente mayor. Manejar estos aparatos, virtual sistema macabro que nos revienta la vida. Hay que pedir ayuda a un joven para acceder a pedir turnos y muchas cosas diarias. Y también nos enloquece recordar claves, las contraseñas, cual detectives en un espionaje. Basuras, pone directamente. Buenas noches, Condesa y Conde. Hola. Acá Silvia de Temperley. ¿Cuánta razón tiene, Gaby? ¿Cuánta razón? Es desesperante. Encima te da ganas de reputear a la máquina. Y si tenés la suerte que alguien te atienda, te trata como si fueras una bestia analfabeta. Yo te aseguro que el otro día le dije, quiero hablar con una persona, por favor. ¿Viste? Porque es desesperante. A ver si lo solucionan esto de una vez. Y es, a todo el mundo le pasa lo mismo, y con todos los servicios y con donde vayas. Bueno, les mando besitos. El programa excelente. Beso grande. Conde, te escucho, no puedo dejar de contarte mi problema. Escuchaste caso, Conde, por favor. Intenté Dale. Pagar un impuesto municipal. Hasta ahí me seguís. Con Mercado Pago, supongo que dice 12/8 será el 12 de agosto. Por razones ajenas a mi tarjeta no pude, entonces pagué por home banking. Después Mercado Pago me reclama eso como una cuota impaga con intereses y amenaza de entrar en el veraz. hice el reclamo en defensa del consumidor por la web, me registré generando usuario, clave, y luego de unos días tuve que cumplimentar el reclamo, pero lo que necesito no figura en el menú de opciones. Nadie me contesta un teléfono, recibí un mail de consumo protegido, pero son respuestas automáticas. No sé, dice, toda una traba. De 1.200 pesos que era el pago, ahora con punitorio llega a 3.600. ¿Qué hacer? Pregunta Liliana del barrio de Belgrano. Buenas noches, señor Conde y señora Condesa. Hola. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Conde, porque nadie nos atiende, una persona, hay que estar esperando, tocando un montón de números en opciones hasta que alguien te pueda atender. Otra cosa, todo es vía online. Días pasados fui a hacerme un estudio y veía, yo tengo 73 años, pero todavía estoy en actividad y manejo todo ese tema medianamente. Todas las órdenes de PAMI ahora van en el celular. Había un señor y la esposa de 80 y pico de años, pobrecitos, no podían abrir el teléfono, posiblemente no tendrían crédito. Fíjame que los chicos se portaron re bien ahí en Riobamba y Santa Fe, un estudio oftalmológico, y le solucionaron el problema, pero es todo, nadie te escucha, nadie, con nadie podés exponer el problema. Te cortan porque se terminaron las opciones, uh-huh, o terminó el tiempo de llamadas. Verdad. Bueno, es increíble, pero vamos a hablar ahora con Ingrid Sarchman, que es licenciada en comunicación, docente de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Me imagino, Ingrid, soy Gabriel Levinas, estoy con Adriana Verón, que habrás escuchado algunos de los comentarios de los oyentes, que el problema más serio que hay es que la gente más grande, que viene de otra vida, de otra historia, con otra tecnología, no está siendo atendida por la tecnología y por los bancos y por las empresas y por el Estado cuando tenés que hacer algún trámite, y no tiene la posibilidad de tener un face a face con alguien para que les arregle el problema. ¿Qué pensás, Ingrid? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola. Sí, justamente estaba escuchando estas cuestiones que están relacionadas con, bueno, nuestra vida cambió, ¿no? Especialmente lo vimos con la pandemia, ¿no? Como nuestra vida, que era de alguna manera tenía un gran porcentaje de realidad, transformó muchos de los trámites y muchas de las cuestiones en virtualidad, ¿no? Y obviamente que esa transformación afecta a diferentes sectores de maneras distintas. No tiene solamente que ver con la edad, sino también tiene que ver con las maneras en las cuales nosotros estamos o no estamos familiarizados con distintas tecnologías, ¿no? Es obvio que ciertas generaciones que ya nacieron, si no con el celular, con las computadoras, es decir, con las pantallas, están más habituados a lo mejor a hacer trámites, a interactuar con una máquina. Yo estaba escuchando que en los mensajes algunos docentes se quejaban de que en los menús que se ofrecen no están las opciones que se necesitan. A veces en realidad está, lo que pasa es que está como encubierta y tiene que ver con una práctica. Con lo cual, cuando pensamos en que nuestra vida se ha vuelto bastante, un gran porcentaje digital, olvidamos que las poblaciones son distintas, con diferentes accesos también a la tecnología, ¿no? Insisto, no tiene que ver solamente con la posibilidad que tenemos o no de tener una computadora o un celular, sino la disponibilidad simbólica a esos dispositivos. En ese sentido, bueno, las diferencias etarias son como muy importantes. Ahora, el tema es que esa gente está sufriendo. Primero que sufren, sí, porque pagan poco, la jubilación, todo lo que sabemos. Sí, claro. Se los maltrata porque son mayores y demás. Pero además están sufriendo porque ellos no pueden resolver problemas. Sí. Hola. Bueno, evidentemente perdimos la comunicación con el conde. Sí, no, acá estoy. Con el conde. Hola. No, a vos te escuchamos bien, pero cortó. Vos recién hacías la diferencia, estaba leyendo un mensaje de un oyente que decía que, según su opinión, dice, ¿qué tiene que ver la gente mayor con la mala atención y la mala educación? Dice, ¿te atienden mal? Sí, pero me parece que tiene que ver con una falta de paciencia. Lo que digo es que nuestra vida se va automatizando cada vez más. No estoy justificando la mala atención, ni el maltrato. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida se ha vuelto en gran parte digital y muchos trámites que tenemos que hacer son trámites que se hacen de manera automática, con un menú automático. Lo que sucede es, lo que yo decía recién, hay una población que no está acostumbrada a interactuar con esa máquina o entender que esas opciones que se están ofreciendo, que dentro de esas opciones podría estar la solución. Y la gente mayor tal vez no entiende o no está habituada a eso. Yo creo que lo que hay es mucha falta de paciencia, pero no tiene por qué la tecnología. Tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, que no tenemos paciencia para salvar todo ya y no tenemos paciencia tampoco para educar, me parece. El maltrato está relacionado con eso, no con las tecnologías, con una especie de falta de paciencia que vivimos como sociedad, ¿no? Que salimos a la calle y el antes de que cambie el semáforo ya nos tocan bocina. Yo entiendo que tiene que ver con el medio ambiente tecnológico, pero también entiendo que tiene que ver con una falta de paciencia y con una falta de empatía con respecto a los otros. Claro, de intolerancia. Sí, ¿no? Sí. Me parece que hay como enseguida se explota por cualquier tema, como que saltamos. Sí. No nos tomamos tampoco el tiempo a decir, bueno, a ver cómo es esto, a ver si es mejor, o abrir un poquito open mind, ¿no? A ver si pasa. También hay otra cosa que es interesante cuando pensamos en este mundo digital, que tiene que ver con que las empresas, todas las empresas, ofrecen la posibilidad de poder opinar acerca de esta, ¿no? Entonces, una encuesta creo que como generalmente tienen, no sé si te referís a eso, una encuesta de atención. No, por ejemplo, los Google, en el Google, por ejemplo, uno pasa por un lugar y entonces los podemos calificar. Entonces yo creo que también lo que existe es una especie de suposición acerca de que todos podemos opinar de todo, entonces todos podemos maltratar, todos podemos decir lo que querramos del otro, ¿no? Que eso forma parte también de nuestro comportamiento en redes. Entonces, yo creo que ese maltrato, que está claro que tiene que ver en algunos casos con la falta de paciencia, insisto con esto porque de verdad no tenemos paciencia, ni para explicar, ni para esperar. Enseguida sacamos suposiciones con respecto a que el otro es lo que nosotros no nos gusta. Muchas veces creo que la mala atención que existe en las empresas y en un montón de lugares, ¿no? Claro. En instituciones, está relacionado con que no miramos mucho qué pasa a nuestro alrededor. No entendemos qué le pasa, qué tipo de relación ha tenido con ese problema, al margen de que en algunos casos entiendo que en esta reducción de costos hay cada vez menos personas interactuando y más máquinas, y bueno, las máquinas tienen opciones limitadas. Te invito a compartir alguno de los mensajes de los oyentes que dejan su opinión, ¿no?, acerca de este tema. Mensajes en el 1130030790. Conde, ¿escuchamos un mensajito? Dale, perfecto. Hola, Conde. Buenísimo el tema que están tratando. Para mí la cuestión es que a la gente no le importamos. Los que tenemos más de 60 años no sumamos, no les importamos. Porque estas cosas ellos las saben. Saben estas cosas que nos pasan y no te dan bolilla. Te dejan colgado una hora con una voz ahí grabada y no solucionás el problema. Lo saben. El problema es que no les importa. Uno no suma. Saludos. Increíble. Sí. Ingrid. Esta semana, concretamente el día 2, fui a depositar un cheque que tenía fecha 3 de octubre en el sucursal del Banco Nación, una de las casas que hay en San Luis. El cajero me lo rechazó, o sea, no, directamente no me lo tomó, me porfiaba que estaba vencido. No hubo forma de hacerle entender de que estaba equivocado. Él me decía, son 31 días, del 3 de octubre al 2 de noviembre. Y le digo, no, son 30. Él contaba como el día 3 de octubre como el día número 1. Y le digo, no, un día es a partir del 4. no hubo caso y me echó y no me lo recibió. Soy Arturo de San Luis. ¿Te das cuenta, Ingrid, cómo es el tema? Sí. Sí, sí, también acá lo que está contando es una situación que no tiene que ver con máquinas, sino que tiene que ver con la voluntad de quienes trabajan, ¿no? Insisto, yo a veces uno tendería a pensar que la deshumanización, la automatización de la vida hace que perdamos las relaciones interpersonales y la posibilidad de escuchar al otro, los problemas que tiene el otro, pero entiendo que los casos que están contando en... los mensajes tienen que ver, insisto, con maltratos de personas hacia otras personas, hacia personas mayores, lo cual el problema claramente es otro y es mucho más grave, me parece, como sociedad. Lo que pasa, Ingrid, es que yo creo que cualquier persona que tiene una cierta edad y que no nació con la tecnología, tiene ciertas dificultades claro. Con la tecnología, entonces lo lógico sería que para esas personas exista el canal habitual. Exacto. Digamos, para, si vos tenés más de 50 años o más de 60 años, bueno, vos tenés una persona a la que vos podés llamar y te tiene que atender. Vas al banco y te tienen que abrir la puerta y te tienen que escuchar. Porque vos no tenés por qué aceptar una tecnología en la, con la cual vos no sos amigable, con la cual Exacto. vos no tenés la relación. Bueno, y eso es lo que está faltando. Y me parece que nadie se da cuenta que es un derecho humano que se está de alguna manera violando, porque esta gente sufre. No es que yo te digo, yo tengo problemas, a pesar de ser un tipo grande. No tengo problema porque yo conozco la tecnología y me manejo bien con eso, pero porque sí. aprendí de muy pendejo con esto. Pero sí. te quiero decir, hay un problema acá, hay un problema que no se está viendo y que es muy grave para la gente. Claro, pero tiene que ver también con capacitación de las personas que hacen atención al público, me parece, ¿no? Tiene que ver con un tipo de capacitación relacionada con el trato humano, con la posibilidad de poder explicar justamente cómo funcionan esos sistemas. Porque también uno podría pensar, bueno, estas personas no pueden usar las máquinas, entonces necesitamos personas en lugar de máquinas. Bueno, pero también, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que ciertas personas se ocupen de enseñar, ¿no? Se ocupen de enseñar cómo usar las máquinas, cómo mejorar también la vida. Por ejemplo, los bancos tienen la posibilidad de que uno dé la fe de vida a los jubilados desde la aplicación del banco. Y eso ayuda un montón, porque vos imaginate una persona que apenas se puede mover, tener que ir al banco, que no sé cada cuánto se hace la fe de vida, pero supongamos cada 3 meses. Hay ciertas personas a las cuales ir cada 3 meses al banco es un problema. Tener la posibilidad de dar la fe de vida de la aplicación es algo que facilita la vida, pero primero hay que capacitar, sí. Pero Ingrid, no hace falta tener que dar la fe de vida, porque normalmente cuando una persona fallece, sería el motivo por el cual hay que dar la fe. Automáticamente tendría que ir a hacer una comunicación y dar de baja la situación y chao. ¿Por qué tengo que yo diga que estoy vivo? Mi hijo tiene 92 años, siempre cuento, y lo conté en este programa alguna vez, de mi vieja, que yo la acompañé al banco Ciudad, y decía que tenía que tener una fe de vida. La vieja decía que no me ve, soy yo, acá estoy, decía la vieja. Es terrible. Es terrible que yo tenga que demostrar que estoy vivo. ¿Te das cuenta que es una locura? Eso desde ya. Pero como tenemos que hacerlo, o las personas jubiladas tienen que dar la fe de vida, que lo puedan hacer desde un celular es algo buenísimo. No tienen que ir hasta el banco. Lo que pasa es que vos tenés que capacitar cómo bajarte la aplicación, cómo hacer la fe de vida, que es una pagada. Pero hay que enseñarlo, hay que tener paciencia. Insisto, me parece hay que hacer una... es la paciencia con los demás. Yo creo que hay que hacer una ley y tenemos que luchar para eso, y yo creo que te voy a invitar algún día a hablar sobre el tema, para obligar a los bancos, a obligar al Estado y a todas las empresas a que tienen que tener una ventanilla para mayores, que tiene que atender una persona que y que se deje con la tecnología. Esa es la cuestión, me parece. No decirle no a la tecnología, sino capacitar en cuestiones tecnológicas, porque también uno puede decir, bueno, es jubilado, tiene más de 70 años, no sabe usar las máquinas. Sí las puede llegar a saber usar, con paciencia. Sí, igual estamos hablando, siempre y cuando esa persona, sea jubilada, sea mayor, sea menor, no importa, acceda a un celular y a un servicio de internet. Sí, ¿no? Eso, por eso yo decía al principio, lo que empecé diciendo al principio. Con suerte. Lo que yo empecé diciendo justamente eso, no son solamente diferencias relacionadas con la edad, también son diferencias simbólicas relacionadas con el acceso a esos dispositivos. Así que sí, el problema tiene muchas aristas y se puede pensar desde muchos lugares. Ingrid, se nos acabó el tiempo, pero me comprometo en algún momento a tratar juntos este tema. Me parece un tema muy interesante para ver cómo resolver este problema para la gente que no amigable con la tecnología. Un abrazo grande, Ingrid. Un abrazo, chau, hasta luego, gracias. Un abrazo, chau. Era Ingrid Sachman, licenciada en comunicación.